prefiero el dolor a sufrir solo de imaginación. Prefiero morir antes que saber por otros de ti. Así es que cuéntame. Cuéntame todo, cuéntame que has besado a otras antes que a mí. Cuéntame que has tenido amores sin fin. Cuéntame, cuéntame todo. Soy otra en tu larga historia. Historia que ahora resulta no tiene memoria. Prefiero el dolor a sufrir solo de imaginación. Prefiero morir antes que saber por otros de ti. Cuéntame todo, cuéntame, cuéntame todo. Sé que no he sido la única Eva en tu Edén. Dime en quién estás pensando ahora que te pregunté. Prefiero el dolor a sufrir solo de imaginación. Prefiero morir antes que saber por otros de ti. Así es que cuéntame. Cuéntame todo, cuéntame, cuéntame todo, cuéntame, cuéntame todo, cuéntame, cuéntame todo. Martínez, si mi yerno supiera de mega orgasmos, mi hija traería otra cara.